damos a distintas perspectivas, es un concepto históricamente bastante nuevo en la historia y en la humanidad. Podemos hablar de adolescencia en judía a partir del siglo XVIII, específicamente a partir del primer teórico que habla de la educación en un sentido diferente, a partir del iluminismo que tiene. Ustedes lo conocen y deben haberlo leído, por lo menos de saber de él. Rousseau tiene una importancia central en el tema de la adolescencia, porque no solamente de la adolescencia, también de la infancia, sobre todo respecto del lugar de la familia en la educación de los hijos. Es en verdad el primero que otorga un lugar particular a los padres respecto de la educación y la formación de los hijos. Ese es Rousseau, que además de ser suizo, en el Emilio pone algunas pautas que tienen que ver con el cuidado de los niños que no eran comunes en la Europa de aquellos tiempos. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Pues es el primero que habla del baño, de la higiene, de que los hijos son personas con vidas independientes en el futuro y que deben ser educadas, y que los padres tienen relación con el tema de la educación, no pueden estar aparte. Esto en realidad tenemos que además enmarcarlo en el contexto histórico en el cual se movía Rousseau, que teniendo en cuenta las familias de la burguesía, el tema de la educación quedaba siempre en manos de otros, y los padres de las familias burguesas, entonces de cierta aristocracia, tenían muy poco contacto con los hijos. En ese sentido, Rousseau es muy moderno, además de ser verdaderamente un pensador muy especial, y es desde entonces que, por una cuestión que en realidad tiene que ver con el desarrollo socioeconómico, que la adolescencia empieza a ocupar un lugar cada vez más amplio en lo que llamamos el ciclo vital completo. En la Edad Media no podíamos hablar con los conceptos de hoy de adolescencia, porque la consideración era que a los 12 años un humano era adulto. Es más, las mujeres generalmente eran prometidas en esos matrimonios de conveniencia que fueron lo común, lo concertado durante muchísimo tiempo, a partir de los 12 años, a partir de la primera menstruación. Es con los cambios que se dan en los sistemas de producción que justamente esta etapa, que es una etapa definida en sus comienzos por aquello que tiene que ver con el desarrollo, tal como lo dice la gente, corporal, el cambio corporal, que nosotros además agregamos, este cambio corporal viene anticipado en realidad por cambios psíquicos. Antes de que se produzca la primera menstruación, a la que llamamos menarca en las mujeres, las primeras eyaculaciones que están hablando de que hay un aparato genital que ya se ha desarrollado de otra manera, antes que eso existe una fase que llamamos la de la pubertad. En pubertad en realidad no podemos hablar todavía de cambios físicos. En realidad, la pubertad es un momento de espera y sobre todo de cambios psicológicos, donde tanto varones como mujeres saben que algo va a pasar, que es una fase, la fase de la adolescencia o metamorfosis de la pubertad, como la llama Freud, en realidad la primera fase genital verdaderamente dicha, que va a venir. Pero no se sabe cuándo. En este sentido, sí tenemos que decir que hay ciertas cuestiones estadísticas que tenemos que tener en cuenta. Hace 50 años, lo esperable del momento del desarrollo en las mujeres, la aparición de la primera menstruación o menarca, se situaba entre los 12 y los 14 años. En la actualidad, eso se adelantó 2 años. entre los 10 y los 12. A los 12 prácticamente el 80% de las niñas ya han sufrido su transformación hormonal, ya tienen un aparato genital maduro. ¿Maduro en qué sentido? En el sentido que cada 28 días es expulsado justamente de los un óvulo maduro y cada 28 días está la presencia de la sangre menstrual. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo maduro, hago la referencia a algo que tiene que ver con la prevención del embarazo temprano, que es otra de las estadísticas que está aumentando en todos los países, también en nuestro país y en todos los sectores. No creamos que el embarazo temprano es producto de la pobreza. No basta con ese argumento ni con esa variable, que podríamos decir, bueno, una variable de tipo social, sino que se empieza a dar en todos los sectores. Esta situación tiene que ver, primero, con una anticipación de los ciclos. O sea, la madurez sexual parece llegar antes. La madurez sexual no está hablando de la madurez psicológica, estamos hablando justamente de un concepto en el cual se produce un cambio corporal y ese cambio corporal tiene consecuencias. Muchas veces se escucha, incluso hasta se lee, que las primeras menstruaciones no significan que la mujer que menstrua sea fértil. Por favor, esto no es para nada así. Es más, en este momento la biología, los estudios y las investigaciones han demostrado que la mujer no ovula solo una vez por mes. Puede ovular más de una vez. Así que todos los métodos anticonceptivos ligados con la fecha de la menstruación son inciertos. O sea, no es que al décimo día después de la menstruación, entonces hay un óvulo maduro en las trompas que puede ser engendrado, puede producir el embarazo. No, puede ser antes, incluso puede ser después y puede ser más de una vez. Lo que sí hay que tener como medida preventiva, ustedes que van a trabajar en educación, es que esta información tiene que ser bien dada si se les pide, si ustedes trabajan en programas de prevención. En este momento ya hay varias leyes que están en el Senado de la Nación que buscan de alguna manera contener esta situación que es muy difícil desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque ya de por sí el tema de la maternidad y la paternidad no es una cuestión simple en el ser humano, es una cuestión compleja. Pero además, si la madre es una niña, es más compleja aún. Entonces, todos los programas educativos tienden a dar información, porque lo que se ha comprobado es que los países que tienen esta política de informar, no de controlar ni tratar de, digamos, regular la conducta de la gente, sino darle información, que esa información lo que de alguna manera consigue es que en el momento que se produce la iniciación sexual, las niñas ya no son tan niñas, son adolescentes. Son más grandes, no están en los 12 años, no están en los 15, por ejemplo. Aumentar en ese sentido, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y es mucho. Entre 12 y 15 años hay una diferencia muy grande, aunque nos parezca que siempre son chicos. Pubertad viene de pubescencia, en realidad, es observando los brotes que se dan en la planta, hay como una pelucita que viene de allí, tiene que ver con que justamente, tal vez una de las manifestaciones, porque las manifestaciones son psíquicas, pero también tienen concomitantes corporales, es que en el momento de la pubertad, aún no habiéndose producido totalmente la maduración sexual, sin embargo, ya hay ciertos signos. ¿Cuáles son estos signos? No, los signos que se manifiestan es justamente que en las niñas, como claro, el beso cúbico, pero además un incipiente desarrollo de las mamas, que también aparece en los varones. Los varones también tienen justamente la parte de las tetillas muy sensible. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que llamamos hormonas, que son sustancias que van en sangre, que son, en realidad están dirigidas desde una glándula central que es la hipófisis, que está en el, digamos, en el cerebro y tiene relación directa con la tiroides. Estas son glándulas que regulan el crecimiento y el desarrollo. En realidad, desarrollo tiene que ver con maduración, y desarrollo es, en realidad, aquello que la maduración hace con el medio. Desarrollo no es maduración, la maduración viene marcada genéticamente. Decimos, nuestra especie tiene un momento de maduración que es aproximadamente a los 12 años, que se modifica. Pero además, esa maduración está directamente relacionada ¿con qué? Con el medio donde ese sujeto vive. ¿Por qué digo esto? Porque en verdad eso que constituye lo que llamamos el ambiente humano, que es lo que le da significación, eso que llamamos un sujeto, puede promover el crecimiento o inhibir. Una de las cosas que desearía es no justamente patologizar la adolescencia. Esto puede ser algo mucho más común de lo que nosotros pensamos. Todos los niños quieren ser grandes. El tema es que ser grande es algo que se piensa de una manera cuando se tienen 6 años, 8, y de otra manera muy diferente cuando se tienen 11. Ya ahí está más cerca. Pero además, eso del desarrollo, de pasar a otro estado, que es el estado de la adolescencia, aunque no se le dé ese nombre, supone una fase de la cual no podemos volver. Como fase, esa es la diferencia total con el periodo de latencia. Freud utiliza el nombre de fase para momentos, justamente el desarrollo de la libido, que producen cambios cualitativos. Por eso, respecto de ese tramo de la vida de la infancia, a partir de los 6 o 7 años, hasta la pubertad, no lo llama fase, lo llama periodo. Esta fase de la adolescencia supone, sería una dramática muy particular, porque con todas las complicaciones que puede tener cualquier vida humana, el periodo de latencia es un periodo de cierta tranquilidad respecto de todas las otras fases del desarrollo. Es un periodo más estable. Entre otras cosas, es más estable corporalmente. ¿Por qué? ¿Qué cambios se dan en el periodo de latencia desde el punto de vista del cuerpo? Hay un aumento progresivo de la talla, pero no hay demasiados cambios. Desde el punto de vista de la mirada de un observador, los chicos y las chicas aparentemente, salvo por las cosas que se cuelgan mucho, no son diferentes. En tanto, en la pubertad empieza a mostrarse justamente esa diferenciación, y una de las cuestiones que, digamos, es el fin de un cierto tipo de fantasía narcisista es de la posibilidad de que yo puedo ser todo. Esto es lo que llamamos la fantasía de la bisexualidad. Si bien esa fantasía de la bisexualidad tiene una elaboración en el momento del complejo de Edipo, de hecho, el momento en el cual se corporiza, y el dato lo tenemos en nosotros mismos, es a partir de la adolescencia. Es a partir de los primeros cambios en la pubertad. Ese periodo de pubertad es un periodo en el cual en general los varones y las mujeres no quieren estar juntos. Los maestros intentan formar grupos con los chicos, grupos mixtos. ¿Cómo les va? ¿Hay algún maestro acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los chicos y las chicas? Claro, se agrupan por sexo. Mujeres con mujeres y varones con varones. No quieren saber nada. Desde un punto de vista, Bloch dice que este periodo tiene que ver con el desarrollo de lo que llama el conflicto del complejo de Edipo, conflicto edípico negativo. Esto es, con el padre sería el complejo de Edipo homosexual con el padre del mismo sexo. Que Bloch dice que este periodo, especialmente en relación al varón, el desarrollo, ustedes saben que el desarrollo lineal del hombre y de la mujer no son paralelos, son diferentes. Se puede dar en ciertas etapas un cierto paralelismo, pero a partir del complejo de Edipo la cosa cambia. Bueno, justamente en la pubertad, ese periodo anticipatorio de la adolescencia, ese momento del desarrollo de lo que llamamos el complejo de Edipo negativo en el varón, donde curiosamente a la simple observación lo que uno empieza a ver es que primero los varones se juntan con los varones, podemos decir, bueno, por una cuestión de alguna manera tratar de forzar la identificación dentro del mismo sexo, pero además hay un apegamiento observable de los varones con sus padres, si es que el padre está mal. Si no está el padre, cualquier figura que sea una figura, digamos, marcadamente masculina en relación a la familia, o sea, puede ser un tío, un abuelo, y que tenga, por supuesto, significación para los chicos. ¿Por qué? Hace un desarrollo, es un autor que se dedicó específicamente al tema de la adolescencia, y él encuentra que un verdadero síndrome de lo que llama la adolescencia, el desarrollo en las épocas modernas, en el siglo XX, es la aparición de una patología que es lo que llama la adolescencia prolongada. ¿Qué es? Ustedes saben que la adolescencia abarca hasta los 21 años. Lo que empieza a observar, antes que Bloch, otro autor que lo observa, pero Bloch se dedica a estudiar este tema, y una de las cuestiones que encuentra es que en estos sujetos, varones sobre todo, él dice que fundamentalmente la adolescencia prolongada la encuentra mayoritariamente, con la estadística, en varones que en mujeres. Y una de las cuestiones que encuentra es que ese periodo de preparación, de ingreso a la fase de la adolescencia temprana, no se había podido dar el desarrollo de este complejo de Edipo negativo. ¿Qué quiere decir? El amor homosexual con el padre, por supuesto, desde el joven, que siente una reactivación de los deseos, porque en realidad lo que ha sucedido en el complejo de Edipo, en la etapa de la infancia, en la fase de la infancia, es que eso ha quedado reprimido. Pero en realidad, como dice Freud, ¿por qué el niño renuncia a la madre? Entre otras cosas, porque su cuerpo no le da para más. El tema es que cuando ingresa ya en la pubertad, tiene otro cuerpo, empieza a tener otro cuerpo, es más grande. En ese momento, dice Bloch que esta presencia del padre para el varón es importante justamente para poder construir o empezar a construir de otra manera lo que él llama el ideal del yo, que no es lo mismo que el yo ideal. El ideal del yo es algo así como una parte, sería, del super yo, que es una instancia bien derivada, heredera del complejo de Edipo, donde podemos elaborar, justamente esta es una de las tareas de la adolescencia, proyectos posibles. Rosa se depender mucho de este complejo de Edipo negativo en el varón y hace algunos comentarios clínicos. Él dice que cuando uno se encuentra con un sujeto, ya no en la adolescencia, sino en la adultez, que tiene mucho conflicto con las jerarquías y que en lugar de tratar de resolver las cosas con sus pares siempre va a pelearse, pierde. Él dice, lo que pasa es que le faltó la posibilidad de pelearse con el padre en el desarrollo del complejo de Edipo negativo. ¿Por qué? Porque ese momento es un momento de apegamiento donde el niño, a través de cuestiones simples, como es formar un bando con el papá, entre otras cosas, percibe, y esto es lo que va a hacer con el padre, que el padre es una suerte de continente donde él se puede refugiar ante el temor que le dan las mujeres. Sobre todo, ¿quién? Sobre todo la madre. Por eso los chicos no quieren jugar en el patio con las chicas. No porque las odien, dicen que las odien, ay, que es agradable que esté, era eso. No, es que el deseo tiene dos componentes, ¿sí? De atracción y de repulsión. Lo de repulsión se da justamente porque lo que aparece es el temor a ser atrapado. El padre es una figura que ya, el padre de un adolescente o de alguien que va a ser adolescente, es un hombre que ha atravesado esa fase de la adolescencia, es un adulto. Y al mismo tiempo está en relación, no solamente con la madre del niño, sino con otras mujeres. Esa presencia de un padre triunfante en este sentido es una garantía para el chico y la necesidad que tiene de estar con él. Por eso una de las cuestiones de la presencia es que los padres que trata de encontrar las estrategias para que yo pueda justamente con mi yo encontrar un momento de negociación con la realidad entre mi deseo consciente y lo posible a realizar. Para esto, por eso yo digo, la maduración nos viene marcada genéticamente, es hereditaria, filogenéticamente, pero el desarrollo es nuestra historia. Cuando Bloch dice que justamente todos los casos observados por él, esto se condice con otras investigaciones, lo que pasaba es que ese conflicto de Edipo negativo no se había podido desarrollar porque no estaba el padre, porque hubo intercepción. Esto, yo diría, no es que nos digan todo lo que deberíamos hacer, pero hay ciertas cuestiones que en la prevención vienen bien. Por eso la escuela es un lugar privilegiado, justamente porque los maestros varones son figuras que llamamos subrogantes, tanto para varones como para mujeres. Pero tengamos en cuenta que en el tercer ciclo de FB, que ya los encontramos, francamente, en la pubertad, la presencia de varones maestros, profesores, es importante. De la misma manera que las niñas es muy importante. Muy importante porque es una figura que no es el padre, es una figura de autoridad. Desde el punto de vista de lo estructural, subrogante quiere decir que depende de la energía y divinalmente está ligada a lo que llamamos las figuras primarias. Por eso es subrogante. Después dependerá del vínculo, de la estructura del vínculo entre ese maestro, los alumnos y cada uno en particular, la historia. Pero de hecho, ese ámbito donde se encuentra en una situación constructiva como es la de aprender, pero al mismo tiempo fuera del ámbito de la familia, supone ya una inserción en un medio social de otra manera. Lamentablemente, yo diría que la EGB ha terminado con los que yo llamaría rituales de despedida y de iniciación. Todas las culturas tienen rituales de pasaje. Entonces, momentos en los cuales los cambios que nos suceden, que tienen que ver con estas filogenias que nos vienen de nuestra propia especie, son recibidos. Y es despedida a la infancia. Algunas culturas, aún en el día de hoy, siguen, digamos, manteniendo estos rituales de pasaje. Por ejemplo, la religión judía tiene un ritual específico para el cual el joven, la joven se preparan. Antes era solo para los varones, porque los varones allá hace unos 20 años eran los que participaban directamente en las ceremonias del templo. Pero desde hace unos 10 años aproximadamente, un poco más, también las mujeres se incorporaron. ¿Por qué? Porque en ese momento se considera, se le da la bienvenida como un adulto. Es una larguísima tradición que tiene más de 5.000 años, donde el joven, la joven se integra a su cultura, a su grupo. Esto, que durante mucho tiempo en las familias, esto es un detalle de una investigación al margen que tiene que ver con la adolescencia, pero es un detalle interesante. Durante mucho tiempo, las familias de origen judío que no practicaban la religión se habían como olvidado este rito pasaje. Hace unos 10 años, los propios adolescentes empezaron a demandar, y aún no siendo educados dentro de la religión, se preparaban para el bar mitzvah. Esto es, parece rito pasaje, ¿por qué? Porque en realidad es necesario, si no funcionaríamos como los ofensivos. Es necesario marcar dentro de la cultura los cambios, porque el marcar los cambios ayuda al crecimiento. Lo que ha pasado con la EGB, la reforma educativa, es que ¿qué hizo en la provincia de Buenos Aires? Primarizó. Por lo tanto, los chicos siguen usando, estando en la misma escuela, usando el guardapolvo. Y el rito de pasaje, que era las fiestas de fin de año, pasar del séptimo, por ejemplo, al primer año, cambiar de escuela, no se da. Hay una necesidad de ese cambio, de marcar ese cambio, porque eso acompaña. Por eso creo que desde el punto de vista de la escuela, digamos, como reforma, eso no está contemplado, pero cada maestro se hace cargo e intenta de alguna manera manifestar que sabe que algo está pasando y que eso que está pasando es importante. ¿Por qué? Porque crecer es importante. La adolescencia no es una etapa romántica, no es una etapa de sufrimiento extremo, ni es una etapa patológica, donde todo está mal. Creo que esa es una manera de mirar la adolescencia. Yo prefiero mirar la adolescencia con una de las fases más interesantes. Sueños, para que sea un proyecto hay que hacer otras cosas. Muchos de esos sueños luego sí se transforman en proyectos, otros no. Bueno, en eso contribuye eso que llamamos el ideal del yo. El ideal del yo es el que marca como instancia de la herencia cultural aquello que es posible hacer. A la niña de alguna manera también le pasa lo mismo. La diferencia es que vuelve a la madre. Al salir del complejo de Edipo, ustedes vieron que justamente la elaboración del complejo de Edipo por la niña es la mirada hacia el padre, la demanda hacia el padre. Pero justo antes de entrar en ese periodo, en esa fase de tanto cambio, la niña se apega a la madre, buscando justamente aquello que es lo femenino, así como el varón busca lo propio, los emblemas, llamamos, ciertas características, ciertas maneras de ser particulares. Puede ser incluso, muchas veces en las entrevistas de adolescentes tempranos, lo que nos llama la atención es que no aparezca esa experiencia de oposición con el padre del inconsciente. Que los chicos parezcan como estar de acuerdo. Bueno, eso es típico de la adolescencia temprana, pero a partir de lo que llamamos la adolescencia propiamente dicho, eso se manifiesta de otra manera. ¿Por qué? Yo creo que hay una cierta racionalidad. Tengo que conocer un modelo particular de lo que es ser hombre o ser mujer. Los que tengo a mano, los maestros, la escuela, los más grandes y además mis padres, si los tengo, o cualquiera que cumpla esa función. Pero además otra de las cuestiones que a mí me parecen centrales para poder transcurrir por este largo periodo que es la adolescencia es la presencia del otro como par, del otro como un otro yo. Eso es típico de ese primer periodo de la adolescencia que lo llama adolescencia temprana. Desde el punto de vista del desarrollo de la libido sería un momento de fuerte narcisismo. Por eso el amigo es un amigo del mismo sexo. El amigo o la amiga. Que en verdad, desde el punto de vista del adolescente, chico o chica, ese otro cuenta con todos los atributos de lo que él querría ser. En verdad, lo ve como en realidad no es. Lo ve a través de su transposición, de lo que él proyecta. Es una verdadera relación de amor. En verdad, cuando nosotros hablamos de el primer amor, y nos referimos a la adolescencia, en general pensamos en el primer noviecito o noviecita. Y olvidamos a lo que yo llamo los amigos del alma. Los amigos del alma son centrales. Es una relación de carácter narcisista, de carácter homosexual, inhibido, por supuesto. Pero es una iniciación sentimental importantísima. O sea, tiene primero que estar muy pegado con el padre y después se vuelca a quién, a un amigo del mismo sexo, o amigo. Y esa amistad es una amistad excluyente. Entonces no es que es lo mismo que cualquier, hay compañeros, hay compañeras, pero ese amigo es más. Desde el punto de vista de la prevención, yo diría que una de las cosas es acompañar esto. No burlarse. Justamente el adolescente, como característica típica, es muy sensible. ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza, pero es muy lábil. Como fase, es una fase de gran labilidad, mucho más que la infancia. ¿Por qué? Porque justamente hay ese cambio que en realidad el joven no puede controlar. Nosotros podemos controlar aquello que hacemos con las manos. Podemos de alguna manera tratar de regular nuestros pensamientos. Damos un cierto límite. Pero no podemos modificar los cambios que se están dando en nuestro cuerpo. De hecho, muchas chicas intentan modificar los cambios que se están dando en el cuerpo, entonces uno ve en un determinado momento chicas que caminan agachadas. ¿Por qué? Porque el esquema corporal ha cambiado. El esquema corporal no es el cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros podemos significar, pero el esquema corporal es la imagen sensible. Cuando digo sencillo me estoy refiriendo como significación que yo tengo de mi cuerpo. Y el hecho que yo haya pasado toda la infancia con un cuerpo del cual, digamos, el cuerpo del comienzo no tengo demasiada memoria, salvo a través de las fotos, pero lo que sí tengo la experiencia que puedo recordar, ¿por qué? Porque la represión primaria establece una fase de amnesia infantil. Entonces los recuerdos anteriores a los 6 años son recuerdos compuestos, son lo que llamamos recuerdos integridores. La experiencia del cuerpo que tiene un niño que va a ingresar, porque ya está en la pubertad, en la primera fase de la adolescencia, es la escuela primaria. Y eso lo tiene incorporado. Y de pronto decimos, ah, pensar que este chico o esta chica era tan ágil y ahora todo se les cae. Todo lo rompe. No le pidas que te traiga algo, seguro es un desastre. ¿Por qué? ¿Es así o no es así? ¿Alguno recuerda eso de su propia vida? El hecho de llevarle todo por delante. Bueno, sí. ¿Saben cómo me llamaban a mí en mi casa? Mano de manteca. Y todo lo rompía. Y dale, pa. ¿Eso por qué? Después no, después cambió la cosa, pero me banqué unos cuantos años. Eso. ¿Por qué le pasa? Porque tenemos la representación del cuerpo de antes, o porque tenemos que llevarlo todo por delante porque no calculamos. No tenemos la misma cuerpo. Tenemos que adaptarnos. De pronto es un crecimiento desmesurado y tenemos que adaptarnos. Y en realidad el espacio es en relación a nosotros. Nosotros el espacio lo tenemos incorporado después de una cierta experiencia, y de pronto seguimos viviendo en la misma casa, nos levantamos a la noche y nos llevamos algo por delante. Antes no nos pasaba. Cuestiones muy simples. Ella dice, se lleva todo por delante, es que se quiere llevar las cosas por delante, es que es un atolondrado, es que no se sabe organizar. No, es que en realidad tiene que adaptar su nuevo cuerpo y construir como un nuevo espacio. Del mismo modo que Piaget dice, bueno, no es que el chico no tenga una lógica, sí, tiene una lógica particular, pero a partir de este momento de la adolescencia hay algo que cambia en él. Entonces tiene que también aprender a adaptarse a esa nueva lógica que él mismo va construyendo. Por eso, bueno, podemos, yo diría desde el punto de vista de psicoanálisis, uno podría decir que en realidad si una persona después de salir de la adolescencia tuviera todos los cambios de humor y todas las actitudes que tiene un adolescente durante un día, un algo interno, sí, simplemente. ¿Por qué? Porque no es previsible. En realidad hay una parte que Paul creía más o menos a resguardo, lo que cayó del complejo de Edipo en el inconsciente, que vuelve a reverdecerse, el reverdecimiento del complejo de Edipo. Entonces, nueva relación por ese cambio, porque ya no es el mismo aunque sea el mismo. Mantiene el nombre, mantiene la identidad, pero ya está cambiando. Entonces, podemos decir, ¿somos los mismos? No se preocupa. Estamos en cambio. Sobre todo en la adolescencia. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber una nueva readaptación. Pero además, hay cuestiones del propio cuerpo que lo demandan. Sensaciones distintas. Esto es algo que en general lo olvidamos. Una vez que entramos más o menos en la juventud o en la adultez, nos olvidamos. Hay una verdadera amnesia, que yo diría que es casi una elección del yo, de dejar atrás la adolescencia y dejarla lo antes posible. Una vez que la pasamos, cuando entramos en otra cosa, nos olvidamos. Por eso es tan difícil, es mucho más difícil recuperar lo que yo llamo la sensibilidad para poder trabajar con adolescencia. Porque nos olvidamos. Nos olvidamos de que ciertas cuestiones durante la adolescencia eran ridículamente trágicas, pero para nosotros no eran ridículamente trágicas, eran trágicas, se jugaba la vida, de eso nos olvidamos. entonces tenemos en menos. No, esa sensación de todo o nada, de fuerte presencia afectiva, es algo típico de la adolescencia, justamente porque hay una enorme dificultad de que el yo se adapte a ese crecimiento de impulsos que viene del inconsciente. Entonces, para eso utiliza diferentes mecanismos de defensa. Pero, digamos que hay una época así donde esa explosión de llantos, de alegría, cambios de personalidad que están a la orden del día. Cuando yo me refería a los recuerdos es porque generalmente cuando recordamos nuestra adolescencia, recordamos hechos puntuales, pero el contenido afectivo del recuerdo está desagregado, está disociado del recuerdo en sí, de la experiencia. Es como si lo hubiéramos metido en otro cajón. Y en verdad ese es el punto para poder trabajar con adolescentes, entender, sobre todo, bueno, obligarnos a poder religar nuestra propia adolescencia. Pues poder recordar verdaderamente, recordar viene la palabra que por Dios corazón, volver a poner el sentimiento, eso es verdaderamente recordar, no separar, sino recordar el sentimiento, revivirlo, para poder tener un cierto grado de empatía, y la empatía que es un cierto grado de identificación, no es que nos vamos a identificar en masa, porque entonces tampoco podemos hacer nada, ni siquiera hablar, pero un grado de identificación tengo que tener justamente para poder acercarme, ya sea en la entrevista, ya sea en el trabajo, en lo que pueda. Entonces hay algunos que están todavía cursando la adolescencia, ¿no? Acá hay menores de 21, por ahí, todos jovencitos. Bueno, ¿qué recuerdan de su adolescencia temprana? Algo, una cosa. Nadie. Nadie quería recordar. Yo tampoco. No sabía que había pasado por eso. Tenía una amiga del alma, era como separable. Pensábamos y hablábamos una por la otra. Bueno, después, no sé qué salía de su otra parte. Bueno, y ahora recordando ese momento de los tres años de acercamiento de nosotras, sí, digamos. Hoy quizás los chicos se burlarían si ven a dos amigas caminar de la mano a los 13 años. Nosotros lo hacíamos, íbamos a la escuela. Ahora no caminan de la mano, se hacen otras cosas. Se visten igual, se cambian la ropa. Ay, sí. Lo que se da es que hay un grupo también que acompaña. Pero de hecho, lo característico de esa relación es exclusiva, no es una relación cualquiera. Es fundamental para lo que llamamos la educación sentimental. Se manifiestan los celos, el narcisismo, la envidia, la identificación, la idealización. ¿Y cuál es el sentido desde el punto de vista económico del libido de ese tipo de relaciones? ¿Por qué se da? Uno de los trabajos fundamentales justamente de la adolescencia es la constitución de lo que llamamos la identidad y el carácter. Y eso que llamamos la identidad no es solamente el nombre y el apellido, es muchísimos otros rasgos que vamos construyendo, pero además una cosa es tener una identidad como niña y otra cosa es pronto enfrentarse con eso, que se desea mucho y no sabemos qué va a pasar ni qué es. Para ello la presencia del otro que está pasando por ese momento como yo es importante, es fundamental. El otro funciona como espejo, por eso hablamos del narcisismo. El otro está atravesando los mismos cambios. Ustedes habrán visto que en un determinado momento, bueno, ahora que hay unas pinturas que se hacen con papel crepe, que las chicas se pintan el pelo, las que son amigas se pintan el pelo y se hacen la peluquería una a la otra. Padres aterrorizados, pero bueno, ¿por qué se visten igual o parecido? ¿Qué es el equivalente a antes andar de la mano? Ahora no andan de la mano, pero van iguales. Eso empieza ya en la pubertad. Porque observando chicas de 10 años, lo característico es que las que son amigas andan siempre intercambiándose cosas. Y los varones hablan de las mismas cosas también entre ellos. Ya empieza a desarrollarse lo que llamamos una suerte de código secreto, que se convierte en una jerga, que va cambiando de generación en generación, que es cada año, diría yo. Sí, hay modismos que tienen que ver con este cambio generacional, que son modismos que tienen que ver con el hablar, con la significación diferente que se les da las mismas palabras, que no son las mismas palabras. Si yo les doy la significación, cambio. Justamente para construir algo que los separe de la infancia, porque están haciendo el duelo por esa fase, que está bien, ya no son chicos, ya no salir. El hermano que tiene un año menos es hijo, dos años menos es chico, con él no lo dejan ni meterse. Bueno, pero ¿por qué esa necesidad de diferenciar tanto? Porque yo no estoy seguro de mi preparado. Entonces, una de las funciones del otro como espejo es que me ayude a elaborar con el otro, que es como si fuera mi otro yo, por eso se habla del amigo del alma, me sirve como identificación respecto al ideal, que en realidad es pura fantasía. Yo lo veo con atributos que no tiene, y el otro también me ve a mí. Pero como en la pareja amorosa, una y otra las amigas, una y otra los amigos, se ven como seres extraordinarios. Y hay todo un conflicto generalmente de celos que aparece en tercero, hay, pero cuestiones que uno dice, pero ¿qué es esto? Siempre las relaciones triangulares traen conflictos, siempre es de a dos y aparece un tercero que hace de pelote. Y en verdad, para crear un universo, para poder separarse de los padres, que están muy cerca y que al mismo tiempo son muy deseables nuevamente. Con la diferencia de que en este momento el adolescente, empieza a tener un cuerpo que siente de manera distinta. Hay un tema que es el tema de la genitalidad, que nunca se había manifestado así. Cuando hablamos de adolescencia y de desarrollo, nos estamos refiriendo a que hay modificación en los órganos sexuales primarios, es decir, en los genitales, interna y externa. Y hay además modificación en el cuerpo, en lo que llamamos caracteres sexuales secundarios, que es lo que hace justamente que la mujer desarrolle lo que se llama las caderas o la cintura pélvica de manera diferente que los varones. Los varones que desarrollan la cintura escapular, que es los hombros. Hay un distinto acomodamiento de lo que se llama el panículo adiposo del cuerpo de las mujeres y de los varones. Y para complicarlo más todavía, este desarrollo entre varones y mujeres es dispar. Las chicas, que generalmente a los 12 años ya en su mayoría han menstruado, tienen un cuerpo marcadamente más maduro. Los varones hacen el desarrollo varios años después, 2 o 3 años después. Es excepcional que se aparezca. Esto hace que los grupos que están constituidos en los lugares trabajo fuera, se te van a la escuela, a lugares sociales, el barrio, el lugar donde se vive, la actividad que se tenga, allí no haya posibilidad de integración. Los intereses son contrapuestos. Las chicas miran a los varones de la misma edad como si fueran mucho más chicos. Es que en un cierto sentido lo son. Están como en la misma fase, pero en diferentes momentos. Entonces hay una diferencia. ¿Con alguna pregunta? Yo no quiero tener problemas. Ese es el juego justamente fundamental. Pero esta identidad tiene en cuenta ¿qué? Tiene en cuenta varias cuestiones, varias cosas. Una es, bueno, el área corporal. Pero junto con el área corporal, lo que tenemos es la identidad social que el sujeto va construyendo, y dentro de esta identidad social, aquello que tiene que ver con la separación relativa, por supuesto, de su familia, en el sentido que no, un adolescente a los 21 años no se espera que tenga la misma relación de dependencia con los padres que cuando tenía 8 años. Esto es un lazo que se va transformando. Por otra parte, sí esperamos que como resultado del proceso de la adolescencia, por eso creo que vale así tomarlo como un proceso, el sujeto hace su elección de amor. Hace una elección que, por supuesto, eso no quiere decir que sea definitiva. Pero es, hace una elección respecto de su orientación sexual. ¿Por qué digo que no podemos de ninguna manera es taxativo? Ah, es definitiva, no. Hay una cierta elección de para qué lado. Y sobre todo, no es solamente el tema de la elección de la orientación sexual, sino fundamentalmente la posibilidad de relacionarme con el otro, sea hombre, mujer, lo que sea, como alguien diferente de mí, no como una proyección de mi fantasía. Aceptar, hay una descentración, eso es lo que veo. Es como si dijéramos, bueno, en este sentido, tomar el esquema de Piaget que habla de la centración en el propio yo, de alguna manera que él no utiliza, a la descentración, a tener en cuenta otros aspectos, vale. O sea, no es tan importante la elección de la orientación sexual en el sentido del deseo, sino más bien el tipo de relación que se establece con el otro. ¿Por qué? Porque puede haber una marcada elección de objeto sexual en el sentido heterosexual, supongamos, homosexual. Pero más que eso, lo que vale es ver qué tipo de vínculo establece. Si el otro es algo que toco y me voy, es una suerte de consuelo ante la soledad, o si el otro es un otro, es una persona distinta. Entonces las relaciones que llamamos de conveniencia, donde hay un acompañamiento como una especie de cosa contra la soledad, pero en realidad da lo mismo ese que cualquier otro, si francamente lo que se hace es establecer un vínculo. Eso es más lo que marcaría la diferencia entre la adolescencia, donde, como dice Erickson, es una etapa de moratoria sexual, donde socio y psicosexual, donde esperamos que el sujeto haga todas las pruebas justamente porque va haciendo experiencia, y al final de la adolescencia, donde ya hay una marcada elección, o se espera que haya una marcada elección de ciertas cuestiones de vida. ¿Cómo me voy a parar en la vida? ¿Qué elijo? ¿Dónde pongo mi elección? Para lo cual el sujeto tiene que, en la última fase de la adolescencia, poder porque así como la adolescencia temprana es una fuerte preparación a lo que llamamos adolescencia propiamente dicha, en la adolescencia propiamente dicha hay una explosión de todo tipo de acciones, de proyectos, de cosas para hacer, para desear, para querer. En la salida de la adolescencia, donde ya los 21 años marcan lo que llamamos la mayoría de edad, una de las cuestiones que se plantea es la cuestión de la autonomía. Bueno, sí, soy grande, ya definitivamente. ¿Y ahora qué? ¿Grande en qué sentido? A mí me puede haber gustado ser bailarina clásica, pero no me daban el tiempo para eso, entonces le hice otra cosa, supongamos. O, digamos, todos los proyectos, la última cosa de la adolescencia, lo que hace el sujeto, sí, y el social es elegir, es tomar decisión. Todo es posible. Algunas cosas son posibles. En ese sentido, la diferencia es entre lo que llamamos adolescencia, salida de la adolescencia y adolescencia prolongada, es que esta capacidad de poder elegir está de la mano de una cierta autonomía respecto a los padres. Entonces, a los padres le podemos echar la culpa durante un tiempo, pero no podemos sentir que nuestra vida ha dependido de alguna decisión que tomaron nuestros padres. A partir de un determinado momento, el sujeto adolescente se hace cargo de lo propio. En el adolescente tardío, lo que encuentra Bloss y lo que es que hay más que acciones concretas, fundamentalmente hay un reproche prolongado respecto a lo que los padres no dieron. Con lo cual, permanece en una relación de dependencia como si fuera un niño. Por eso yo decía, no se trata de la orientación sexual. No, se trata del tipo de vínculo que yo establezco con el otro. Esto es, el otro puede ser una mujer o un hombre, como quieran ustedes, y puede funcionar como mi madre. Y aparentemente yo estoy en una pareja, pero en realidad es mi mamá. Se ha trasladado a otra chica. ¿Esto se da o no se da? Se da bastante. Entonces, es la calidad del vínculo, es la calidad del proyecto, es, digamos, aceptar, eso es lo que hace la diferencia, que la vida no es todo placer, como en algún momento se puede pensar durante la adolescencia, o que somos súper chicos y que vamos a poder hacer todo. Porque si lo que se trata de alguna manera en la vida es poder, con los sueños, construir proyectos posibles. Eso no quiere decir bajarse de los sueños, no. Las utopías son necesarias, pero bueno, con esas utopías poder hacer algo en la esfera de mis posibilidades, no plantear un proyecto en el que ideal, que es totalmente inaccesible, donde su situación definitiva termina demostrándome que yo no puedo. En verdad, lo que se ve en el adolescente prolongado es proyectos que no se concretan. Es permanentemente estar empezando con maravillosas perspectivas, pero nada se concreta. Relaciones afectivas de pareja, no estoy hablando de pareja, pero eso es como me interesa poco, de pareja, donde el vínculo es un acompañante que en realidad cumple la función de dador. Alguien que me garantiza que hay alguien que se ocupa de mí. Desde el punto de vista del narcisismo, eso sería. ¿Qué es lo que hace que esa relación que llamamos de pareja o de amistad, cuando estamos saliendo de la adolescencia, sea diferente a lo que vemos durante la adolescencia? ¿Alguien recuerda eso que llamamos el primer amor en la adolescencia? Acá hay algunos que están bastante cerca. ¿Alguno se acuerda de alguna experiencia? No que vaya, no ponemos detalles. Para nada. Voy a simplificar más o menos lo que sería. Cuando nos enamoramos en la adolescencia, en lo que llamamos el primer amor, mayormente lo que se dice es que hay como una suerte de asignación, el otro es todo maravilloso, el otro, la otra, todo, y esperamos todo eso. Está todo rodeado de una suerte de intensificación de los colores, de las sensaciones, de los sentimientos, y todo el mundo exterior pasa a decimoséptimo plano. Está bien, eso también sucede en lo que llamamos el fenómeno del enamoramiento, ¿eh? En cualquier etapa de la vida, más no tanto. No tanto qué sentido, en el sentido que el amor adolescente tiene ciertas características de drama romántico. El otro, la otra puede dar, como quién, como esperábamos de nuestra madre, la diferencia es que nos olvidamos de eso. Entonces, ¿qué sucede? Se plantean siempre, si además hay alguien de la familia que se opone a esta relación sentimental, bueno, ya está puesto el elemento necesario para que... Romeo y Julieta, claro, Romeo y Julieta es un amor adolescente, que se da en qué marco? En el marco de que las familias están peleadas, o sea, hay una norma que hay que transgredir. Bueno, ¿cuál es la diferencia con estructural con el amor con la madre? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia con una pareja que se da durante la juventud? Sí, el elemento del enamoramiento está, pero el otro es el otro. Tiene características propias, no es tal proyección. Puede haberlo tiempo, pero, digamos, lo normal, entre comillas, es que uno proyecte, porque siempre se proyecta la ilusión, pero al mismo tiempo la realidad, nosotros formamos parte de ella, se encarga de mostrarnos cómo es la cosa. Y el otro no puede hacer todo. No hay esa cosa de depositación. Una pareja que llamamos normal, entre comillas, heterosexual, homosexual, como quieren que sea, no hay esa depositación. Si hay esa depositación, entonces estamos en la adolescencia. Estamos esperando, bueno, esa cuestión que tiene que ver con el drama romántico es propia de la adolescencia, porque es la primera experiencia y necesita ser vivido así. Después, con el paso de los años, ¿qué es lo que se recuerda? Se recuerda que eso fue importante, sí. Yo diría que es muy central, entre los 15 y 16 años, sentirse aceptado por algo. Porque la sensación que en general tienen los adolescentes es que hay algo que les falta, que les sobra, o que necesitan, que si querían, que querían hacer de otra manera. Que alguien nos acepte, eso es fantástico. Pero en realidad hay mucho en esa pareja heterosexual, supongamos, de relación también de fascinación y de proyección. Proyección del propio deseo en el otro. Lo que llamamos una pareja ya en la juventud tiene en cuenta cuestiones mínimas como son los proyectos, los intereses, las cosas que suelen, bueno, que estás estudiando, que haces, que no haces. Se han visto planteos de parejas adolescentes donde ella vivía acá y él vivía, no sé, y qué romántico, se mandaban mails, pero no se veían nunca. Bueno, ¿cuál es el sentido? Que en realidad ese primer amor no necesariamente tiene que terminar en la iniciación sexual, no siempre. Es más, muchas veces estos amores son mucha conversación y eso es necesario. Es un periodo importante. Y ese espacio de la intimidad es un espacio propio, que ahí es donde se juega y se toma la decisión. Se encuentran en la salida de algún lugar y un chico o la chica o se proponen, bueno, nos encontramos, ¿qué va a hacer? La va a llamar por teléfono a la mamá de, a ver, espera, te consulto con mis jefes y después te contesto. No, en ese sentido ya no se depende del otro desde el punto de vista de la organización social, porque en realidad el adolescente desde el punto de vista de los derechos no tiene casi ninguno, usted sabe. No los tiene. Pero desde el punto de vista de la realidad práctica, es autónomo. Se supone que anda solo por ahí con ciertas regulaciones sociales, sectores. Si es adolescente, si es pobre, seguro que lo llevan preso. Bueno, sí, eso también juega. Eso también juega. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Pero, como momento, es un momento difícil, justamente, porque existe la posibilidad que se da la iniciación sexual del embarazo. Y eso es algo que en nuestro país, aunque tenemos una ley de salud reproductiva, no está contemplado, no está regulado, no está reglamentado. Se dice mucho, pero se hace muy poco. Y el tema de la paternidad y la maternidad en la adolescencia es un tema muy conflictivo. ¿Por qué? Bueno, yo, dado el calor espantoso que hace, yo ya que aguantemos acá en los cuartos, si quieren hagamos unas preguntas y seguimos a próximo. No sé qué piensan, no están dispuestos a aguantar hasta la vida, ¿eh? ¿Cómo se siente? ¿Mm? Escalera. Agobiado, bueno, no. ¿Cómo? ¿Qué hora es? Y bueno, ¿quieren salir muy alto? ¿Quieren tomar el tren ahora? ¿Cómo se sienten ustedes? Yo los veo que me dan una pregunta. Bueno, en la próxima que vamos a tener trayectoria y todo eso, vamos a ver una entrevista de un adolescente.